Gracias, compañeros oyentes. Lo prometíamos hoy en el informativo de la tarde. Pasábamos a Lucía Echeverri hablando de este el tema del túnel y también lo que les consultaban sobre algunos desmentidos que había hecho Alejandro Rival respecto a una nota en el semanario Brecha en relación a que a ciertos consorcios en el área de construcción por lo general siempre ganan todos los llamados. Y nos quedaba escuchar el tema de las multas, el tema por lo que oficialmente fue al Parlamento en la jornada, a la Comisión de Tránsito integrada con Hacienda, en donde manifestábamos, presentó el propio Ministerio algún cronograma, propuestas, ideas en relación al proyecto de ley de Conrado Rodríguez, de Andújar y de Perrone, y en concordancia también con lo que ya de alguna manera el Congreso de Intendentes también ha definido para bajar el costo de esas multas. Vamos a escuchar lo que decía Lucía Echeverri al respecto. Sí, nosotros vinimos realmente habiendo estudiado ahí en el Ministerio un trabajo de muchísimo tiempo, ya en el 2014-2015, los ingenieros, las ingenieras vinculadas a la seguridad en el tránsito, a ingeniería de tránsito, venían incorporando con metodología internacional, ¿verdad?, aspectos que tienen que ver con el diseño, pero además la incorporación de tecnología. De hecho, hace muy poco se estuvo a nivel internacional en contacto con eso y venimos trabajando y venimos alineados con buena incorporación de tecnología. Lo cierto es que para nosotros hay una cuestión fundamental, que es efectivamente disminuir la siniestralidad, lo que nos toca, que son las rutas nacionales, más allá de que también colaboramos, por supuesto, con los gobiernos departamentales y los municipales. En ese sentido trajimos propuestas, trajimos obviamente aspectos conceptuales que tienen que ver justamente con los datos y la evidencia que nos muestra que donde se han colocado mecanismos de fiscalización ha habido un efecto realmente importante de disminución de los siniestros, de disminución de los excesos de velocidad, por lo tanto hay un aporte ahí. Lo que dijimos también es que esto tiene otras miradas que tienen que integrarse, no es una causa única, es multicausal y como tal tiene que tener una respuesta. Hay que incorporar vías seguras, el diseño, obviamente todas las infraestructuras, la educación vial, los elementos de fiscalización y una atención especial que estamos poniendo nosotros a los usuarios vulnerables. Esto es quienes circulan caminando porque tienen que tomar el ómnibus, porque van a un centro de estudio, a cualquier servicio, quienes van en bicicleta o en moto. Y es una mirada que pone el centro en la vida de la gente. Por lo tanto, trajimos esas consideraciones, trajimos datos y también aportes, porque entendemos y compartimos lo que también expresaba el Ministerio del Interior en su momento y fue de acuerdo con los diputados y diputadas, es que como una cuestión general tiene que haber una premisa de cierta uniformidad, digamos, en términos de guarismo que establezca la ley, ¿no? De tal modo que no haya tires aflojes, sino que haya una coherencia en el cuerpo normativo. Bien, perdón que le... Y ahora sí vamos a escuchar lo que también de forma completa la ministra de Transporte marcaba en torno a la problemática que tiene que ver con el acuerdo en el ámbito gubernamental con la Intendencia de Montevideo respecto a el túnel de 18 de julio. En donde en principio, y esto también lo había deslizado el presidente, la propuesta que hace la Intendencia, que es por arriba del 18 de julio, tendrá que comprobar en lo que son las pruebas que se van a hacer, que en verdad acortan los tiempos de llegada de distintos puntos de la periferia y también de algunos otros departamentos de San José y de Montevideo y de Canelones a Montevideo, que de alguna manera es la estructura que se viene haciendo en el área metropolitana. De no ser así, no es extraño que, bueno, para hacer el tema del túnel, no es superador, decía Lucía Echeverri, y esto también lo marcaba el presidente. Yo ya lo he dicho, el presidente de la República y la ministra de Transporte y las Públicas prefieren el túnel. El tema del túnel es el costo político que podría llegar a tener para Vergara si la obra se extiende demasiado y comienza a trastocar el área comercial de 18 de julio y el tema laboral de 18 de julio. Y creo que ahí está el riesgo que ve Vergara. Vamos a escuchar lo que decía la ministra Echeverri sobre el tema del túnel.

ahora viene el diferimiento de esto. Obviamente más impuestos no pueden poner, ya se incumplió aquello de que no iban a poner impuestos, vinieron las tarifas de enero, vino la adecuación de la franja del IRPF, vino el ajuste de FONASA, o sea que más impuestos no pueden poner, y ahora viene la decisión vinculada al manejo de los gastos, que además, como sabemos, también se termina gastando mal. El gobierno también ha puesto sobre la mesa el punto de partida, el déficit fiscal que dejó el gobierno anterior. ¿Eso no puede haber complicado también la proyección que llevó adelante este gobierno? Cuando uno diagnostica que está recibiendo una situación mala y es gobernante y es responsable, lo que tiene que hacer es actuar y gestionar y tomar las medidas correspondientes. Si tú decís que aquello es un carnaval electoral, entonces no sigas con el carnaval electoral. Y lo que hizo el gobierno fue exactamente eso. Nos prometió ahí, nos ilusionó con un crecimiento económico que nosotros dijimos que no se va a dar porque en los últimos 10 años el Uruguay no estaba creciendo y fuimos por el camino de agravar la situación, de más gasto, de más deuda, y obviamente eso encarece al Uruguay y nos produce el problema de competitividad y de atraso cambiario que estamos viviendo. Senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, fue un poco más duro, sobre todo con Fernando Pereira, porque él dice que O'Donnell como que de alguna manera cuando habla de que hay que pedirle a la fuerza política que habilite tal o cual cosa, es a Fernando Pereira, que él dice, a ver, voy a decirlo de lo más suave que manifestó en los que fueron los calificativos hacia el presidente del Frente Amplio por parte del senador del Partido Nacional, el que menos sabe. Entonces, lo que hace da Silva es como extenderle la mano a O'Donnell para que pueda llevar los cambios estructurales que él desee. Dice, con el Partido Nacional de la Oposición es una papa hacerlo, los blancos vamos a estar dispuestos a colaborar, no pida, póngase los pantalones, le dijo da Silva, haga lo que tiene que hacer. Entre otras cosas, nosotros le marcábamos, bueno, él plantea esta posibilidad de abrir las acciones de las empresas públicas al capital privado, bueno, allí tendría el apoyo del Partido Nacional, según marcaba el propio Sebastián da Silva. No es necesario que lo consulte con el Frente Amplio, según lo que manifestaba el legislador. Vamos a escuchar lo que expresaba el senador Sebastián da Silva sobre este asunto. Lo que opinamos durante todo el año pasado, ¿sí? A medida que pasa el tiempo se va poniendo las cosas en su lugar, el gobierno del doctor Lacalle Pou y la ministra Azucena Arbeleche, con sus grises, como cualquier gobierno, se extraña cada día más. Lo que estamos es frente a un Frente Amplio que nuevamente le ha errado, como toda la vida le ha errado a los pronósticos económicos. Mucho me temo que, como toda la vida, la izquierda no sabe gobernar ahorrando, va a tener que meterle mano al bolsillo de los trabajadores. Y si no le hacemos, o la gente intenta hacer una especie de lobotomía ideológica, ¿sí?, esto va de mal en peor. Nosotros hemos tenido y asistido a una discusión, ¿sí?, muy bizarra sobre el término malla oro. Resulta que ahora, en víspera de Semana Santa, la vuelta ciclista se le cae en cada día de los participantes. Nadie quiere ni siquiera correr la carrera. Entonces, al ministro O'Donnell le volvemos a decir, es una papa gobernar con el Partido Nacional en la oposición a la hora de hacer reformas estructurales. Así que póngase los pantalones y no le pida más permiso a gente que no entiende, no estudia y que tiene una venda ideológica que no lo deja avanzar. ¿Usted cree que O'Donnell no puede hacer todo lo que él pretende porque el Frente Amplio tiene demasiados perfiles? Una y mil veces lo hemos escuchado, hay que hablar con la fuerza política, hay que hablar con el Frente Amplio, y es hora de que se dejen de embromar y que empiecen a gobernar. Ayer dijo eso también a la hora de hablar, por ejemplo, del tema de las empresas públicas. Dijo que él es de la idea de abrir lo que es las acciones de las empresas públicas, pero que había que consultarlo con la fuerza política. Todo es así. Pareciera que Fernando Pereira, que no terminó ni un cuarto de escuela, le tiene que dar la aprobación al ministro de Economía para hacer reformas estructurales. ¿Cuál es el resultado? Bueno, reitero, una vuelta ciclista que ya no es el tema de los mayaoros, que no se quedó sin competidores. Y el Uruguay tiene que seguir para adelante. Y nosotros, todo lo que sea reformas, ahorro, reducción de gasto público. Va a tener nuestro apoyo. Reitero, es una papa para un ministro de Economía tener este Partido Nacional de oposición. Pero ayer, por ejemplo, Fernando Pereira volvió a insistir en el tema de cómo recibieron al país y este problema que se encontraron con el déficit fiscal. Fernando Pereira, yo no hablo más de Fernando Pereira. ¿Volvió de Cuba? ¿Volvió? Y bueno, ¿cómo le fue con los habanos, Coiba, con el roncito, un safari, a ver, pobres, ¿no? En un hotel 5 estrellas. Ese es el Fernando Pereira. Con ese sujeto ya no se puede hablar más. Se arregla las excusas. Como es un enorme incapaz que nunca sirvió para nada, tampoco sirve para ver perspectivas de futuro o dónde pueden llegar a ir los problemas del país. El senador Eduardo Brenta salió al cruce de las declaraciones de la coalición republicana respecto a que falta información sobre el tema Cardama, sobre todo la rescisión de contrato. Dijo que está la información, dijo algo que también nosotros ya habíamos manejado, que la investigadora hasta ahora no entró en ese tema. Estaban los temas de que si el Frente Amplio atendió o no la problemática planteada de la compra de patrullas oceánicas por parte de la Armada Nacional, que no lo hizo durante los gobiernos de Tabaré Vázquez y Mujica, y que ya se ha dicho. Que ha llegado información, que va a llegar más información, que va a llegar toda la información, y que si quieren invitar a Gonzalo Fernández, Gonzalo Fernández va a ser invitado, ya que se habla de que habría intercedido por Cardama ante Torre Ejecutiva para ver si podía resolver el tema del diferendo. ¿Qué dice Brenta? Para mí no es la declaración más importante, pero si quieren que venga, se lo va a citar. De alguna manera, en ese sentido, vamos a trabajar por la transparencia. Y es un disparate decía en este caso Brenta, que se está generando una operación para, de alguna manera, trabar lo que es la investigación. O decir que puede naufragar la investigadora, como lo marcaba el diputado colorado Felipe Schipani ayer. Dice Brenta, yo no utilizaría la palabra naufragar, lo que naufragó fue la posibilidad de la compra de patrulleras oceánicas por las irregularidades que había en lo que fue el negocio entre el gobierno de la calle Pou con el astillero Cardama. Creo que no debería ser utilizada esa palabra de naufragar. En ese sentido se expresaba el senador de la vertiente artista, a quien escuchamos. Que la información que se le solicitó a Presidencia de la República llegó absolutamente toda, que la información que llegó del Ministerio de Defensa es parcial. La ministra en el día de ayer informó que el resto de la información, que es muchísima información, porque es la información referente fundamentalmente al caso Cardama, esa información se está recopilando, se va a enviar a la brevedad, pero como estamos analizando el segundo y tercer gobierno del Frente Amplio respecto a las compras de patrulleras oceánicas, y no hay ningún elemento irregular en estos dos periodos, ningún elemento irregular, claramente la comisión se va a concentrar en la investigación del caso Cardama, que incluye garantías falsas, todo lo que sabemos, ¿no?, respecto al retraso en las obras, a las prórrogas. Se va a convocar al Banco República, se va a convocar al Banco Central, se va a convocar a aquellos que fueron, se les pidió garantía y lo negaron, como el Banco de Seguro del Estado, por ejemplo. O sea, me parece que hablar de que la comisión puede naufragar porque va a faltar información, es un grave error. Y yo no utilizaría tampoco el término naufragar en este caso, porque acá lo que naufragaron, lamentablemente, son las patrulleras oceánicas que no se pudieron comprar, donde se contrataron una enorme cantidad de irregularidades. Por lo cual, pido, me parece que corresponde tranquilidad, la información va a llegar. Si los legisladores necesitan un poco más de tiempo a los efectos de estudiarla y profundizar respecto a ella, lo van a tener. La comisión tiene 6 meses para trabajar. Llevamos recién un mes, en este mes vuelvo a reiterar, no hay ningún elemento en los dos gobiernos del Frente Amplio que se pueda encontrar ninguna clase de irregularidad, por lo cual va a haber el tiempo suficiente para dedicarlo a lo que motivó en realidad la comisión, que es todos los sucesos vinculados a la compra, a la fracasada compra de 2 patrulleras oceánicas por parte del gobierno del doctor Lacalle Pou. La información llega, el 100%. El 100% de la información va a llegar, algunas llegará con carácter reservado, porque está reservado frente a la justicia, eso lo manejarán los legisladores y deberán ser responsables frente a la comisión de la reserva de esos documentos, pero toda la información va a estar a disponibilidad de todos los legisladores, incluida la rescisión del contrato y todos los elementos que se quieran conocer, porque la intención del Frente Amplio en esta comisión es darle absoluta transparencia a todo el proceso, pero particularmente al que todos sabemos que es el más complejo, que es el fracaso en la compra de estas dos patrulleras. Llegaron a hablar de obstrucción ayer de la actividad legislativa ante la falta de esta información y hicieron hincapié nuevamente en la necesidad de, por ejemplo, traer a Gonzalo Fernández por lo que ellos dicen pasó en Torre Ejecutiva en una supuesta negociación. Obstrucción, cuando va un mes de desarrollo de la comisión y llegaron una parte, yo diría, muy importante en la información y el resto va a llegar a la brevedad, es un disparate, claro y liso, llanamente. Y respecto a lo otro que mencionabas, vamos a citar a todas las personas que nosotros incluimos en nuestro pedido de citación de personas, a todos aquellos que de alguna manera estuvieron vinculados a estos hechos. Claramente el doctor Gonzalo Fernández, en mi opinión, no es el más importante, pero lo vamos a citar también para que haya absoluta transparencia. Quien más interés tiene en que haya transparencia en el caso Gardama es seguramente el Frente Amplio, para que la población sepa ¿qué fue lo que se hizo en esta compra? ¿Este tipo de expresiones de la oposición denotan un nerviosismo que genera el caso Cardama? Yo creo que denota un nerviosismo que generan varios hechos. Cardama me parece que es uno de los temas que preocupa mucho a la oposición, genera mucho nerviosismo y genera este tipo de declaraciones adelantadas, apresuradas, que pueden hacer naufragar a la oposición, no a la comisión. Una de las dudas que se plantea es si Gonzalo Fernández vino en representación de Cardama. Sobre eso, ¿se puede saber en representación de quién vino Gonzalo Fernández y algún contenido que haya habido en estas reuniones? Se va a conocer toda la información. Lo que pasa es que quien tiene que brindarla en ese caso es Gonzalo Fernández, básicamente, y quienes se entrevistaron con él, que también serán convocados si es necesario. Como estaba previsto, el ministro de Economía, Gabriel O'Donnell, y Martín Balcova, su secretario del Ministerio de Economía, presentaron en el departamento soriano lo referente al tema de el descuento de IMESI, que ahora toma más kilómetros, de esa manera abarca más localidades de los distintos departamentos, y esto de establecer qué medidas que se habían tomado para la frontera con el Brasil, como por ejemplo exoneraciones de aportes patronales cuando se contrata nuevo personal, sean también para la República Argentina. Pero O'Donnell fue consultado por el precio del dólar, que dijo que ahí hay libre flotación, por el tema de los combustibles, que dijo ahí que, bueno, que si se tomara lo que era la regla que el gobierno anterior llevaba adelante del mercado, exclusivamente, la situación sería muy compleja. Que no estaba previsto que en abril se hiciera ajuste, pero se podría estar analizando algún ajuste por la disparada del precio del petróleo, el comportamiento también del tipo cambio. La idea es hacer los ajustes cada dos meses, tocaría recién en el mes de mayo, pero todavía está a estudio esta situación. Y sobre el no haber crecido lo que se debería haber crecido, la inflación dijo que se mantendrá o se intentará mantener el rango meta. Lo del crecimiento, obviamente, claramente decía O'Donnell, no estamos en lo que era la pauta que nosotros habíamos dado el año pasado cuando presentamos el presupuesto quinquenal, que era lo que marcaba en este caso tanto Gabriel Gumbéndez como Sebastián Da Silva, que ustedes escuchaban recién en este mismo informe. Vamos a escuchar lo que decía O'Donnell, el ministro de Economía, sobre la situación financiera del país y los impactos directos del mundo, y Balcova hablando exclusivamente y puntualmente de las medidas en torno a la política de frontera. Tiene para enfrentar este fenómeno. Uruguay sigue siendo el país con menor riesgo país de todos los países de la región y por lo tanto es el que accede a niveles de financiamiento más baratos, lo cual es muy importante en un escenario de este tipo para enfrentar un escenario de contingencias. Así que seguimos con preocupación. Seguimos con detenimiento, claramente las noticias que vienen del mundo no son positivas, pero en todos los escenarios hay oportunidades y el gobierno tiene el convencimiento de que la economía uruguaya está en condiciones de enfrentar este escenario sin, por supuesto, dependiendo de la duración y dependiendo de los efectos colaterales, pero con éxito. Siguiendo la línea, ministro, es evidente la. Bueno, nosotros, como ustedes saben, tenemos ajustes bimestrales de los combustibles. Eso supone que los combustibles deberían aumentar a fines de abril o a principios de mayo, pero ustedes saben que la regla que el gobierno estableció establece que ante circunstancias excepcionales puede haber alteraciones de que se aparten de la regla como está establecida. Solamente les digo que si hoy siguiéramos PPI, me encanta porque hoy hablamos poco del PPI, si ahora siguiéramos el PPI, el precio de la nafta tendría que ser el aumento de más del 15% y el precio del gasoil tendría que estar en torno a los 40%. Entonces el PPI, que es algo que nosotros dijimos, es un elemento fundamental a tener en cuenta, pero no es el único elemento que uno puede tener, demuestra que ante circunstancias excepcionales como las que enfrentamos hoy, no es buena práctica el seguimiento de un precio de mercado, porque los mercados, cuando se enfrentan a situaciones de desorden, pueden generar variaciones de precios que sean... Usted hablaba al principio de que las metas se van a correr. ¿Nos puede ser un poquito más preciso de cuánto estamos, de cuánto están las metas que usted hablaba, económicas, de las que usted decía al principio, ¿verdad? ¿De cuál quiere hablar? Bueno, usted hablaba de... Hay miles, se puede hablar sí, de inflación, de tipo de cambio. El tema de la inflación, por ejemplo, ¿verdad? La inflación va a estar por debajo, va a estar dentro de la meta que tenemos establecida. Ustedes saben que... El crecimiento, estamos dando un crecimiento del entorno del, nosotros tenemos previsto para este año un crecimiento del 2,2. Acabamos de conocer el dato del crecimiento en el día de ayer de 1,8%. A partir de ese dato vamos a trabajar en las próximas semanas para hacer una reestimación, si fuera necesario, de el crecimiento esperado para este año. Pero nosotros hoy, el objetivo, digamos, la proyección oficial que nosotros tenemos de crecimiento para este año 2026 es 2,2%. ¿Cómo observa el panorama? 2,6%. Digo, hay mucha gente que en el cultivo, en el agro, y en general, compra en dólares, vende en dólares, paga la casa, el auto en dólares. ¿Cuál es un poco la proyección ante este panorama tan incierto internacional? Entendemos que el Ministerio no tiene la bolita de cristal, pero bueno... No tiene la vuelta de cristal ni debe confundir a la población hablando del valor del dólar. El valor del dólar en Uruguay tiene una libre flotación, es el resultado de un conjunto de eventos que tienen lugar, y Uruguay hace muchos años que la política económica no ni tiene un objetivo ni incide sobre el tipo de cambio para poderlo llevar a un cierto nivel. Lo que hace la política económica en Uruguay, en particular la de este gobierno, es ante eventos extraordinarios y espurios que puedan generar una evolución del tipo de cambio que afecte de manera sostenida la competitividad y la actividad del país, es tratar, cuando así lo evalúa como posible, de hacer cosas para que ese fenómeno no siga teniendo lugar. Eso fue lo que en enero, el 31 de enero hicimos, cuando el dólar había alcanzado niveles en torno al 36,5 pesos por dólar, donde tanto el Banco Central, por un lado, introduciendo una alteración de su cronograma de reuniones del Comité de Política Monetaria y provocando una rebaja de la tasa de interés muy significativa, como con las acciones que el Ministerio de Economía tomó para poder adelantar compras de dólares que iban a ser necesarias, logramos que el tipo de cambio encontrara un piso e incluso aumentara por encima de los 38, 38,5, casi 39. Luego el escenario bélico, que provocó un fortalecimiento del dólar a nivel global, ha movido el dólar hasta los niveles que hoy tenemos. Por tanto, el gobierno es sensible al valor del dólar cuando se trata de un fenómeno espurio, pero no tiene un objetivo sobre el dólar. Es más, si ustedes miran la evolución del dólar, hay una lista de países que son relevantes, que nosotros seguimos sistemáticamente, pero cualquier persona puede mirar cuál ha sido la evolución del dólar a lo largo del año 2026, van a encontrar que hay un cambio claro el 31 de enero, donde desde el 31 de enero en adelante, la moneda que más se depreció de ese conjunto de países, donde está Australia, está Nueva Zelanda, está Brasil, está Argentina, está Chile, está Paraguay, la moneda que más se depreció es la uruguaya. Producto de que hubo acciones de gobierno y además que de alguna manera nos subimos a la ola de depreciación global que ha tenido lugar. Ahora, estamos en un escenario totalmente distinto a partir de hace 3 semanas con el escenario bélico, donde por un lado es lógico y tradicional que el dólar tienda a fortalecerse como consecuencia de la incertidumbre, porque se trata de una moneda de refugio, pero dependerá de la velocidad en la que estos acontecimientos bélicos se resuelvan para que haya una mirada global sobre el dólar más clara. Por ahora, Lo que tenemos es un seguimiento muy de cerca de la realidad de la economía internacional, en particular la formación de precios, en particular el precio del petróleo. Esa es la razón también por la que yo estaba reunido con las autoridades de gobierno recién, porque estamos evaluando el escenario desde el punto de vista de precios y desde el punto de vista de decisiones que tenemos que tomar en función de esto. Lo seguimos con preocupación. Totalmente. Un comentario que nos quedó pendiente respecto a las políticas de frontera tiene que ver con cómo hemos venido transparentando y reglando la evolución del porcentaje de rebaja del IMESI que mes a mes, desde mediados del año pasado, hemos estado determinando. De hecho, hemos intercambiado con los centros comerciales la metodología que se aplica para la revisión de los precios tanto del lado argentino como del lado brasilero y los criterios, digamos, la cobertura territorial y la forma de procesar el cálculo de los efectos de que la determinación del porcentaje de rebaja del IMESI sea algo transparente y que pueda ser replicado por terceros. También lo hemos informado en distintos pedidos de informes que han realizado parlamentarios e intendentes. Y bueno, todos los meses venimos reviendo el porcentaje, que tiene variaciones diferentes del lado brasileño y del lado argentino en función de la evolución de los precios. Y bueno, dado que estamos cerca, esto se revisa el primero de cada mes, que estamos cerca de esta revisión y que estamos hablando de los temas de frontera, nos parecía que era importante también aprovechar la ocasión para adelantar que a partir del próximo primero de abril la reducción del IMESI, tanto del lado argentino como del lado brasilero, se va a ubicar en el 24% en función de la evolución que ha tenido el precio de la nafta en Brasil y en Argentina y en Uruguay. Por lo tanto, ese era el otro elemento que nos había quedado pendiente de aprovechar la presencia de todos ustedes para comunicárselos a toda la ciudad. Depende del 32% del lado de Argentina, 27% en el lado de Brasil. Precisamente lo que sucedió en el medio es que, por un lado, el dólar en Uruguay subió más en este periodo que lo que lo hizo en los países vecinos, y la nafta en Brasil y en Argentina subió de manera importante, y por lo tanto el diferencial de precios entre Uruguay y Argentina, entre Uruguay y Brasil, se redujo de manera significativa. Nosotros hemos sido muy, muy enfáticos en que el objetivo de la rebaja del IMESI es precisamente hacer competitiva la nafta, el precio de la nafta del lado uruguayo respecto al precio de la nafta del otro lado de la frontera, y por lo tanto corresponde, así como en su momento del lado brasilero tuvimos un aumento de la rebaja del IMESI, porque hacía muchos años que no se modificaba la rebaja del IMESI, un aumento importante de la reducción del IMESI, porque los precios de mercado del lado brasileño así lo obligaban. En este caso sí hay un ajuste a la baja, precisamente porque la nafta se ha encarecido mucho tanto en Brasil como en Argentina, y más cuando la medimos en dólares, producto de lo que fue la evolución del tipo de cambio. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesto al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.